Hola, muy buenos días, queridos amigos, seguidores de Escalofrío. Estamos en una sesión más, retomando estos programas. Por ahí tuvimos algunos pequeños delays en cuanto a la grabación, en cuanto al subido de programas, que bueno, tratamos de solventarlos de alguna manera, ¿no? Con unas historias que por ahí estuvimos subiendo, únicamente con el hecho de mantener la continuidad con ustedes y de no perder su apoyo, su participación y continuar siguiéndonos. Muy bueno, bien. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿tú? Bien. Con un poco de trabajo, un poco de situaciones externas a esto. Ah, caray. ¿Cómo? Pero bien. Por mucho trabajo. Hemos tenido mucho, creo que es el trabajo. Y ha habido mucho trabajo. Ok. Bueno, Humberto, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo has estado? ¿Qué te ha parecido lo último que hemos estado haciendo? Pues desveladones, ¿no? Por el reportaje que estuvimos haciendo, pero a todo dar que quedó. Oye, qué padre, ¿no? La verdad es que muchas gracias nuevamente a Jesús y a su familia por recibirnos en su hogar. Y bueno, por tener este nuevo material, ¿no? Un pequeño nuevo formato que tratamos de hacer. Por ahí tuvimos unas pequeñas complicaciones técnicas. Cabe señalar, no es, yo creo que nada es disculpa, ¿no? Pero simplemente son cosas que al ser las primeras veces que se hacen, hay algunos puntos de mejora, sí, algunos detalles. Detallitos que pasamos por alto. Y bueno, ¿no? La intención de ese programa era transmitirlo totalmente en vivo, el momento de ir recorriendo la casa, ¿no? Que por ahí ya lo tenemos, Sí, grabado. Ya grabado, ya todo. Ya está todo bien. Hubo algunos eventos que sucedieron por ahí un poquito extraños, que bueno, todavía continuamos analizándolos y se los vamos a compartir muy pronto. Claro que sí, efectivamente. ¿Cómo ves? ¿Qué vamos a hablar? Ay, no manches, hoy tenemos... Fíjate que este tema que vamos a tratar hoy se me hace muy interesante, porque lejos de ser algo paranormal o extranormal o fuera de la normatividad terrestre, pues es un tema que a mí en lo personal sí me causa miedo, porque hasta dónde puede llegar la mente humana. Yo creo que sí, ¿no? Porque fíjate, tomando y conjuntando un poco esto con algo que hemos mencionado al respecto de los eventos sobrenaturales, tenemos casos donde han sido documentados situaciones de poltergeist, por ejemplo, provocadas por una persona que tiene facultades psicoquinéticas. Sí, exactamente. Entonces, como bien dices, es como que ir un poquito más allá de hasta dónde puede llegar la psique, la mente humana, ¿no? Horrible, ¿no? Hoy vamos a hablar de los asesinos seriales. Está interesante, ¿no? ¿Tú qué crees, Humberto? ¿Nacen o se hacen? Yo pienso que más se hacen, ¿no? No sé. Me refiero a que se hagan pet, porque no obviamente logran lo que quieren. Claro. Pero algo que sí está muy claro es de que el asesino serial regularmente se empieza a fraguar desde muy niño, ¿no? Ajá. Y hay definiciones que dicen que regularmente son gente que es abusada. Uh-huh. O sea, un niño, por ejemplo, que es abusado por su madre, si se convierte en un asesino serial, va a preferir matar gente parecido a las características fisiológicas de la madre, ¿no? Uh-huh. Más o menos edad, fisionomía, características físicas, o sea, va a elegir ese tipo de cuestiones. Pueden ser gente que ha sido violada o generalmente no humillada. Martirizada. Martirizada. Boleada, ¿no? Como dicen ahora. Es que ese pinche término, a mí también me castra, güey, ese pinche término. Si es ese de su bullying que ya nací ahorita, o sea, el bullying ya existía para mí, ¿no? Pero no tenía nombre. No tenía nombre, pero teníamos huevos para el bullying. Pero fíjate que hay un detalle importante, ¿no? Sí estoy de acuerdo contigo con eso. Sin embargo, retomando esa parte, ¿no? De hasta dónde llega la mente humana. Yo creo que ahora sí los escuincles son más pasados de lanza. Sí. Porque antes, por ejemplo, te agarrabas y le ponías sus chingadazos al otro, o le volaban la lana. Ahora ya no, güey. Ahora sí los agarran y los apuñalan o los madrean hasta matarlos. Sí, ya está. O sea, como que ahorita sí se está extralimitando algunos eventos. Bueno, que eso finalmente era lo que estábamos buscando, ¿no? ¿No queríamos ser primer mundo? Ahí es donde pasa eso. Los pinches sí. Gringos, no sé si... O sea, muy, muy primer mundo, pero allá en Gringolandia, sí, aquí en México yo no conocía primarias donde los niños anduvieran armados. Sí, en Estados Unidos sí. Sí. ¿No? Sí, aquí no, pero queríamos, ¿no? Copiar a los gringos, ajá, toda su cultura. Pues también. Y es lo que pasa, ¿no? Sí. O sea, realmente es una manera, como tú dices, aquí era más de... De la hombría, ¿no? De que me caes mal y órale, tú por tú y nos medimos. Sí, fíjate. Ya, ya, ya no, ya es la ventaja. Eso es lo malo, ¿no? Que nada más se copien los pinches modelos negativos. Exactamente. No soy antigringo, ni mucho menos. No, esos güeyes tienen cosas. Todos son exactamente. O sea. Pero eso es lo malo, ¿no? Que únicamente nos vamos a copiar a lo fácil. Malo, ¿no? Volvemos a lo mismo, a lo fácil. Exacto, lo fácil. Hace rato, fuera de cámara, estábamos haciendo algunos comentarios de cómo es la vida allá, cómo es la vida acá. Y nos damos cuenta de que realmente la gente es huevona y comodina, o sea, sí. Copian lo fácil, ¿sí? ¿Lo difícil? ¿Por qué lo difícil no? O sea, ¿por qué no copian el hecho de que caminan hasta la esquina para cruzarse la calle? Que se den el paso, que no tienen topes, tienen una pinche raya ahí que dice stop y todo el mundo se para. Wey. O sea, ¿por qué no copian eso? Usan las direccionales, nadie usa direccionales. Exacto, o sea, ¿por qué no copian eso? ¿Tú sí las usas? Para estacionarte. Sí. Sí, sí, sí. Pero, o sea, la preferencia ya la tiene el peatón. Sí. Tú vas pasando y así se ponga el siga. Si va una persona a la mitad de la calle, todos se paran para dejarlo pasar. Aquí te mientan la madre. Exactamente. Sí, exacto. Entonces digo, hay muchas cosas buenas que tienen los gringos. ¿Por qué no copian eso? Sí, sí, no. Pues... O sea, copian nada más lo que les conviene, ¿no? O sea, sí, sí. No, es que el niño está que fuera la Matrix y eso sí. También hay que aclarar, por ejemplo, que no en todos los lugares aquí, por ejemplo, en el DF sí es así, pero por ejemplo en Guanajuato sí respetan también al peatón y pero también tienen una. Exacto, una uno y uno. Exactamente. Sea. Sí, pero mira, allá pasa lo mismo. Tú estás hablando, vamos a hablar específicamente de ciudades capitales o potencias, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, aquí del DF, Monterrey, Guadalajara, pasa lo mismo. Sí, sí, ahí sí. Te mientan la madre y lo que tú quieras. Sí. Si hablas allá de Nueva York, Los Ángeles, por ejemplo, que es que son capitales, allá los respetan. Sí, sí, sí, bueno, en eso sí tienes razón. Tú cuando me dices Guanajuato, bueno, es que es más, no es que no sea ciudad, es ciudad, ¿no? Pero es más pueblo, es más provincia, vaya. Más. Entonces hay otro tipo, de mentalidad ahí. Bueno, eso sí. Hay un respeto incluso al adulto, ¿no? Sí, al adulto mayor, así es. Exactamente. Y aquí eso ya no existe. No, estamos hablando ciudad con ciudad, ¿no? Claro. Si te vas a Los Ángeles contra el DF, que son urbes, son capitales chonchas y muy importantes económicamente, allá te respetan. ¿Y aquí por qué no? Todavía aprendo. Vuelves a lo mismo, o sea... Nada más copiamos lo que nos gusta, o lo que nos conviene, ¿no? Lo que se nos hace más fácil, decir. Exactamente, lo que se nos hace más fácil. Efectivamente. Oye, pues, fíjate que, en este tema de los asesinos seriales, platicamos hace un momento que cómo es la psique humana, ¿no? Cómo se te vuelca el cerebro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Humberto, yo creo que sí se hace, porque también hay algunas enfermedades mentales que ni siquiera saben por qué dan, simplemente te despiertas ya con esa situación mental, ¿no? ¿Sí? Entonces, la realidad es que está como difícil. Y yo creo que, pues vamos a dar algunos datos. Fíjate, yo tengo aclarar, porque ahorita, por ejemplo, yo dije que la mayoría se hace. Sí, exacto. Ajá. Eso es lo que yo iba. En la mayoría se hace. Yo sí pienso que debe de haber algún factor genético que ya estamos predispuestos a. O sea, es como la diabetes, ¿no? O sea, a lo mejor tú ya traes una predisposición a tener diabetes, pero no necesariamente la tienes que tener. Claro. Pero sin embargo tienes más probabilidades de, por alguna, por alguna herencia, obviamente genética, de alguno de tus padres, que tengas. Entonces yo pienso que a lo mejor muchos pueden traer o podemos traer alguna característica genética que nos puede generar como asesinos seriales. pero únicamente necesitamos el detonante. Puede haber varios asesinos seriales que nunca tuvieron ese detonante en su infancia o en su adolescencia o en algún transcurso de su vida, que sin embargo lo traían, traían la predisposición, pero nunca lo fueron. Sí. Y otros de que sí, se las detonaron y obviamente le explotaron, pero queda miedo, ¿no? Claro, sí. De hecho, fíjate que sí existe, y hace no mucho tiempo, un estudio que se hizo a ese respecto. Uh-huh. Algo que le denominaron el gen del mal. Ajá. Y hubo inclusive un experimento por ahí, que le llamaron el experimento de Milgram. Milgram, no, ese no. La maldad de los humanos, según esto. Uh-huh. Aquí, ¿qué sucedía? Empezaron a tomar la experimentación con ciertos tipos de personas y empezaron a analizar por qué algunas personas, si no me equivoco, los sometían a situaciones. Uh-huh. La misma situación a diferentes personas con diferentes características. Uh-huh. Y había algunos que reaccionaban de manera natural hacia la destrucción. Ajá. Y había otras personas que metabolizaban de manera distinta, a lo mejor una agresión. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué sucede hoy día, no? Por ejemplo, hoy día también es un fenómeno social donde hay gente que vas en tu auto y se te cierra o te mienta la madre. Y tienes, yo creo que tres tipos de reacciones. Una, que dices, ah, pinche loco, déjalo que se vaya, ¿no? La segunda es así como que dices, pues, pobre güey. Ignorarlo. Uh-huh. Hay otra donde lo haces por temor. Ajá. Dices, sí, sí. No, güey, déjalo, no vaya a ser un pinche loco y me vaya a matar. Ajá. Uh-huh. Y la tercera, que es ya la respuesta agresiva, ¿no? Pero yo creo que esa más bien es provocada por el tema social que estamos viviendo ya tan complicado, principalmente en nuestro país, ¿no? Y en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que son esos tres factores que desencadenan una pinche agresión y que hagas, pues que tengas una respuesta también negativa, ¿no? Pero es gente que ya de por sí hacen cosas que no tienen sentido, ¿no? Yo he llegado a ver o a conocer niños últimamente que el pobre, un perrito, güey, está comiendo el perrito y de la nada, güey, llegan y le meten unos chingados al pobre animal. Dices, oye, güey, ¿qué onda? Y fíjate que es una predisposición, ¿eh? Yo leía muchas características que tienen los asesinos seriales y una de esas puede ser la violencia animal, precisamente. Así es. Sí, sí. La gente que le gusta someter a otros o el querer tener poder, ¿no? Precisamente se hace poder sobre algo. Creo que es lo mismo de cuando eres niño y eres muy sometido, ¿no? Sí, claro. Hay muchos que dicen, bueno, es que tu papá era golpeador y te golpeaba y pues tú no te podías defender, ¿no? Porque obviamente la diferencia tanto de edades, experiencia y fuerza, pues un niño no se puede defender de su padre, ¿no? Claro. Y fíjate que también Eso mismo cuando él crece lo vuelca contra otros. Contra otros a los que él pueda someter. Sí. Y en un inicio, esos son los animales. Y ya más grande, a otras personas que puede someter. Es la obsesión por el poder. Y en algunos casos de asesinos seriales. Uh-huh. Fíjate que eso me recuerda, digo, ya para empezar a entrar en materia, me recuerda mucho una película que a mí lo personal me gustó bastante. Uh-huh. Cuando fui a verla, yo no sabía de qué se trataba. Es una película de cine de arte que se llama Hablemos de Kevin. Ajá, no sé si sí la has visto. Sí, sí, no, yo no he visto. Es famosona, fíjate. Es famosona, gente, la verdad te la recomiendo muchísimo. Es una película muy cruda, muy cabrona. Sí. Donde ves ahí que en realidad sí nacen. Es un chavito que ahí como que también lo encaminan, lo malcrían mucho al escuincle. Pero llega un momento en que el pinche chamaco, creo que tiene como 6, 7 años, y el pinche escuincle usa pañal. Uh-huh. Nada más por vengarse de la mamá. Nada más para. Y se ve como que disfruta, ¿no? Sí. El escuincle se caga, o sea, le quita el pañal, no ha hecho, y el escuincle se zurra o se orina, cabrón. La mamá súper encabronada porque el escuincle hace algo en un cuarto de la mamá muy especial. Lo madrea y sin querer, prácticamente, o sea, en un arranque de enojo, le rompe un brazo al escuincle. El escuincle no llora. no emite un solo sonido de dolor, ni siquiera grita. Ajá. El chavito es el consentido del papá, entra el papá a la recámara y la mamá sí súper paniqueada porque el papá casi casi le va a poner una putiza de su vida a la mujer. Y el chavito lo que le dice al papá es, me cae. Miente deliberadamente, güey, para proteger a su madre. Pero después de que dice la mentira, voltea a ver a la madre con una pinche cara de, esta te va a costar. O sea, la pinche venganza, la maldad reflejada en el rostro de un escuincle, güey, o sea, algo muy cabrón. Te recomiendo, se la recomiendo mucho, véanla, es una película muy buena. Y de hecho está inspirada en un caso real. Sí. De unos eventos de, ¿sí? De un asesino en serie, que bueno, fue muy poco tiempo. No les cuento más para no hacerles spoilers. Sí. Muy buena, la verdad muy buena, y el final es bastante fuerte. Sí, y además es inesperado. Sí. Porque no te esperas. Sí, durante toda la película no te esperas en que termine. ¿Cómo se llama? Hablemos de Kevin. Hablemos de Kevin, efectivamente. Así se llama esa película, sí. Otra de las características es la enuresis. Ajá. Que es precisamente la micción sin control. Ahorita me lo dijiste, me vino a la mente cuando estabas haciendo la mención de la película. Ajá. Que es que otro rasgo que pueden tener para que te des cuenta de que tu hijo o un infante es así, no serial, es precisamente eso. Ah, chingue, ¿qué tiene que ver? La micción sin control, o sea que no, simplemente, o sea, ellos... Les vale mal. Pueden llegar a varios años, 6, 7 años, en una edad donde normalmente ya aprendería al baño solo si ellos no quieren. O sea, siempre me andan del baño, me ando del baño y ya. Uh-huh. Me vino ahorita a la mente cuando dijiste eso. Y otra es la piromanía. La piromanía. La piromanía. Entonces, igual, o sea, gente que genera incendios o crea incendios nada más por el placer de destruir algo, de hacerlo algo, de poder, pero poder. Esas son las tres características. La violencia a los animales, la enuresis y la piromanía. Y tú dijiste esa. Cuando dijiste que se hacían los pañales y todo eso nada más por el puro gusto. Sí, porque le valía madre, o sea, no quería. Sí, chavito, le valía madre. Yo me hago. Y aquí me cargo y aquí me hago. Así de fácil. Porque es eso mismo, es el control. O sea, yo hago lo que quiero. Si a ti te afecta, lo de gorro, o sea, es no considerar a los demás realmente. Claro. Fíjate que también yo por ahí hace tiempo leí a ese respecto que este tipo de personas se manifiestan por ese camino porque también son insensibles hasta cierto punto al dolor. Al dolor. Ajá. Se hacen así para poder disfrutar el dolor del otro. Déjame, o sea, esa parte que tú bien dices que es el poder, a mí no me duele, pero a ti sí. Ese también es el poder, es disfrutar con el dolor ajeno. Ajá, no, sácate, ahí está. Es una pinche perversión muy fuerte. Muy, también. Muy cañón. Y de ahí se deslindan muchas, muchas cosas, ¿no? ¿Sí? De eso ustedes, sí. O sea, todo lo que hacen, o cómo matan, cómo torturan. O sea, realmente... Se malviajan, sí. pero gacho. Y es que yo creo que aquí el tema es la cuestión de cómo algunos, y yo creo que esos son los que debiéramos llamarles asesinos seriales, la gente que es muy metódica y recurre a ciertos patrones para matar gente, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando estábamos investigando yo por ahí, estaba leyendo y estaban considerados algunos de los pinches de los güeyes estos de los narcos y todo este tipo de gente, ¿no? La neta es que yo no los llamaría asesinos seriales. ¿Por qué? Pues porque están en su business, ¿no? Ese es un business como tal. Sí. Andarse matando entre unos a otros por dominar territorios, sí, es madre, ¿no? Hay como que es diferente, ¿no? O sea, a lo mejor el narco mata, pero su visión es... pues ahora sí que el narco, el ser narco, ¿no? Y un asesino serial mata por el placer de hacerlo. Y no porque tiene una situación diferente. Y yo creo que estos güeyes más bien se desensibilizan. Sí, efectivamente. Y ya después se les hace divertido, güey. Como ya no sienten ni madres, pues mocos. O sea, es como, por ejemplo, vas tú en un carro, ¿no? Y y no sé, a lo mejor está un alto, cambia al alto el semáforo. Tú no alcanzas a ver, le va pasando una persona y la atropellas por accidente. tu visión era pasarte el alto, no matarlo. Pero un asesino serial hasta lo centra para llevárselo, ¿no? Sí, o sea, con claro, todos te la apuntó. No, o sea, y las viejitas son vida, güey. Ajá. Las viejitas dan vida. Sí, ahí yo pensé que daban más puntos, ¿no? No, güey. No, pues si va con su nieto hasta tres vidas. No, es cierto, no, no, no. Es cierto, es puro desmadre. Sí, es puro desmadre, ¿no? Pero tienes razón, o sea, no hay que confundir el asesino serial, ajá, con el asesino casual. Casual, por ejemplo, exactamente. Asesino a sueldo, que sería sí, más que nada el lo que tú dices de los cárteles, todo eso, que lo hacen más por business, no porque quieran o gocen hacerlo. Exactamente. Existen otros que son los asesinos en masa. Ajá. ¿Sí? ¿Hitler? No tanto, porque es un placer de él. O sea, él a lo mejor lo que hizo fue que su causa, su mentalidad hizo morir a mucha gente, ¿no? Pero él no iba y a ver tú, ¿no? Sí, efectivamente. Ajá, sí. Pues es como decir, Peña Nieto es un asesino. A ver, se ha hecho muchas pendejadas, ¿no? A lo mejor por su causa ha muerto gente, pero él directamente no fue a matarla. Exactamente. ¿Ya me entiendes? Sí. Es a lo que me refiero con es diferente. O sea, sí que por la guerra y todo eso causó muchas bajas en muchos países, sí, pero él no fue a hacerlo. Ajá, exactamente. ¿Sí? Como los narcos, ¿no? O sea, tú dices, bueno, ¿quién lo mató? ¿El sicario que contrató el narco o el jefe que mandó al sicario? Pues eso sí. O sea, a lo mejor el mero jefe es causante de muchas muertes. Y a lo mejor no fue esos charranes. Y a lo mejor no tanto mandó matar gente, sino, ¿sabes qué? Vete a traer la droga que está en tal parte. Se encontró a dos, tres y tómala, ¿no? O sea, tampoco fue así como que directo. Sí, no, yo veo más asesinos en masa sean como los ataques suicidas que han estado sufriendo, por ejemplo, en Francia, en Europa, donde llegan los kamikazes con sus chalecos bomba, sí, todo eso, se meten a una plaza y pf, adiós, canori al que me lleve, ¿no? Sí, ese sí, es un asesino en masa. Es un asesino en masa. ¿No? Sí, sí. Y sí. Otros son los famosos asesinos relámpago. Ajá. Que son cuantos que llegan por gusto, que llegan y pinche tin, se fregan a 3-4 personas. Vámonos. Y a lo mejor dejan ya de hacerlo. Ajá. O tardan muchísimos años en volver a hacerlo, ¿no? Efectivamente. Entonces ese es otro. Porque realmente asesino serial se considera aquel que ha matado más de 3 personas, 3 o más personas, en lapsos de tiempo predeterminados. Y más o menos siempre tienen el mismo modo de operación. O sea, escogen similarmente. Ajá. De manera muy similar y escogen a gente con ciertas características similares una de otra. ¿No? Ese sería más un asesino serial. Y también hay que aclarar que, por ejemplo, un asesino serial suele ser una persona culta, inteligente. Sí, la mayoría son muy inteligentes. De hecho, entonces, es algo que los caracteriza, ¿no? Que es retomando un poquito el modelo hollywoodesco, ¿no? Ajá. Gente que no te esperas, cabrón, que te vaya a dar el mamale. Tu vueltita a la torre, sí. El cuate educado, el cuate tranquilo, el cuate que no se mete con nadie, que ni te das cuenta que existe, ¿no? Casi, casi. ¿Por qué? Pues porque justamente ese es su plan. Quiere pasar que nadie los moleste mientras están haciendo su faena. Así es. ¿No? Sí, no, usted está rudo. Son los antisociales. Generalmente es persona que es antisocial, que no sale, no convive, no socializa, sí. Sí, es cierto. Este güey lo invitamos y no va. Sí, es antisocial este güey. Sí, la verdad. No, me sí. Tiene la mano y me escondido, ya me está dando. Fíjate miedo. Que. Cambiarme de lugar, no, ya me está dando miedo. Fíjate que está como raro, ¿no? Porque siendo antisociales tienen un chorro de tiempo para estar planeando como hijos, ¿no? Pues precisamente, ¿no? O sea, hacer cosas que son leídos, son cultos, analizan de una manera muy diferente. Ajá, muy diferente, ¿no? Y es muy fácil para ellos encontrar patrones en otras personas. Como los están buscando. Como los están buscando, sí. Exactamente. Mira, esta persona siempre se ve a esta hora, siempre llega a esta hora, se va a tal lado, regresa a tal lado. O sea, ya los tienen sueles tener una rutina. Sí. Para ellos es muy fácil ubicarla. Sí, sí. O sea, porque son personas que piensan, que analizan. Incluso por eso a lo mejor la fascinación de los asesinos seriales, ¿no? Sí. Porque hay gente que dice, ¡ay, un violador, ay, maldito! Y sí, la gente lo repudia, ¿no? Pero los asesinos seriales, mientras no te tocó a ti, como que dices, ¡ah, este mono cómo le piensa! Sí, ¿no? Exactamente. O sea, ¿cómo son tan chingones para evadir a la justicia, ¿no? Sí. Porque son muy, muy limpios para hacer sus atrocidades. Sí. Y casi nunca dejan huella para que los puedan seguir. Por eso es muy complicado agarrar a un asesino serial. Claro. Sí. Sus huellas. Efectivamente. Oye, ¿qué pasó? ¿Quién sería nuestro primer asesino serial? Fíjate que yo creo que nuestro primer asesino serial que vamos a mencionar ahorita es el primero considerado en la historia del mundo mundial. Registrado. Registrado, efectivamente. Y sería el famosísimo Jack el Destripador. Que bueno, la realidad es que es una historia, a mí se me hace un poco más de fantasía o de ciencia ficción, porque nunca lo encontraron, nunca dieron con él. La única referencia que tienen de Jack el Destripador es que dejó una nota. Sí, dejó una nota adjudicándose. Fui por el pan. No, es que adjudicándose. Yo maté a fulanita, yo maté a sultanita, yo maté a perenganita. Ahí está. Pero nunca lo dejó en el último asesinato que cometió. Realmente no fueron muchos los asesinatos que hizo, pero para la época, en 1888, era pues verdaderamente una atrocidad más grande. Les mataba y les sacaba sus órganos, y eran sexoservidoras, fueron cinco. Sí, realmente prostitutas. Sí, prostitutas, fueron cinco nada más, y se dejó una carta adjudicándose los cinco asesinatos. Pero la realidad es que nunca lo agarraron, nunca supieron quién era, nada más tenían como pequeñas pistas, ¿no? Ajá. Que era que podía ser un doctor por la exactitud con la que hacía los cortes y sacaba los órganos. Sí, exactamente, pues es lo mismo, que era una persona de estudio. Exactamente. Preparada. Eso no sabía dónde cortar y cómo hacer. Exactamente. Entonces, médico. Ajá, que podía ser un médico, un doctor, un cirujano. Además, creo que los instrumentos con los que se supone que cortaba, o sea, tampoco eran accesibles a cualquier persona. Sí, o sea, no era un cuchillo de la cocina. Exactamente, no era un cuchillo filetero, o sea, eran instrumentos muy especializados y caros, que también no pobre persona podía pagar en aquel entonces. Efectivamente. Claro, la educación no estaba al alcance de mucha gente. Exactamente. Entonces, nada más tienen como pequeñas pistas, pero la realidad es que nunca dieron con él, nunca supieron quién. Entonces también esto, me parece que fueron cinco sexoservidoras nada más, tampoco mató a mucha gente, pero la atrocidad o los eventos en ese tiempo, pues eran de mucho escándalo, en 1888, tiene pues que... Sí, exactamente, ¿no? Además que era algo nuevo, ¿no? Exactamente. O sea que ahí es donde a lo mejor empezó a surgir lo de la inseguridad en las calles, ¿no? Que recordemos que en aquel entonces pues, todavía la electricidad, todo eso era algo todavía no pensado. Sí, claro. Ahí la gente vivía realmente con la luz del sol. Al amanecer salían a chambear y cuando se metía el sol ya todos a dormir, porque realmente no puedes andar en la calle así. Ay, aparte estás hablando de Inglaterra, una ciudad donde, no sé, es casi que todo, creo que todo el tiempo hay neblina, está muy, o sea, no hay una visibilidad muy grande como por ejemplo aquí en México, ¿no? Que hay muchos otros, es más, tengo entendido, muchos no conozco, la verdad es que no conozco, pero según referencias de gente que he conocido de Inglaterra, han mencionado eso, ¿no? En un atardecer veían a las 4 de la tarde el sol, decían, wow, pues yo así de, pues ¿qué tiene, güey? Sí, la verdad sí dice, no, güey, es que en mi país no está, a estas horas ya hay un chingo de neblina, ya no se ve el sol. Desde las 4 de la tarde. No, fíjate. Y una latitud, ¿no? Y una muy buena temporada del año, ¿eh? No, no así por una estación nada más, digamos. Sino que es más tiempo. Exacto. Sí, es una ciudad bastante oscura. O sea que Jack el Destripador es el primero que se tiene registro de un asesino serial. ¿Aquí cuál fue el primero en México? En México fue un güey que se llama Felipe Espinosa. Felipe Espinosa. Y ese que... ¿A quién mató? Ah, lo que pasa. Fíjate que este cuate... Ahí hay una pequeña controversia. Porque ahí este cuate... él, estamos hablando de 1830 y tantos, más o menos cuando nació. Ajá. Él vivía en la frontera, bueno, en estados del norte de México, y en una incursión de los gringos hacia México, se dice que llegan a su casa y asesinan a 6 miembros de su familia, incluida su esposa y sus hijos. Ajá. El cuate pues se vuelve loco, casi casi, y en un arranque de venganza, el güey se mueve y empieza a matar gringos. Mata, puta, no me acuerdo, pero sí mata una buena cantidad de personas, unos 37, 40 personas, incluidas mujeres y hombres, o sea, el güey le valía sombrilla, únicamente veía la manera de vengarse de los pinches gringos. Y se dice que le manda una carta al entonces gobernador de Nuevo México. Ajá. Y donde le dice que va a matar a 100 gringos por cada integrante de su familia. O sea, 600. Así es. Ajá. Y lo que pide es, pide dos cosas. Una pide perdón, que le pida perdón por la asesinato de su familia. Y en otra pide una cantidad de terreno, 22 kilómetros, una madre así, una cantidad bastante grande de terreno, como tipo de indemnización, ¿no? Y lo que le dice es que si no cumplen con sus exigencias, con sus demandas, que el güey va a matar 500 gringos adicionales a los que ya va a matar. O sea, 1100. 1100 personas, ¿no? Uh-huh. Pero aquí hay un tema interesante, porque mandan a capturarlo a este cuate. Lo capturan, los matan a él y a su hermano, les cortan las manos, les cortan las cabezas y van y las exhiben, ¿no? Nunca los enjuician, nunca nada. Ajá. Pero lo interesante del caso es que el güey era analfabeta. Sí. No sabía. ¿Cómo chingados mandó la carta, ¿no? ¿Cómo te quedaste? Y actualmente, según se dice, que los familiares defienden ese hecho, ¿no? O sea, más bien como que fue una cuestión que le adjudicaron a este cuate. Fue un chivo expiatorio. Muy posiblemente sí se han matado a su familia. Y a lo mejor el güey intentó vengarse o intentó armar alguna revolución, uh-huh, un desmadre por ahí. Y pues ahora se lo chingan, ¿no? Y le adjudicaron para justificar el asesinato de esta persona. Le adjudicaron todo ese tema. Sí. Fíjate que los asesinos... No sería raro el caso, ¿verdad? Sí. O sea, claro, fíjate, no casi ni pasa. Aquí en México hay también varios asesinos seriales. Yo creo que haríamos un programa, ¿no? De asesinos seriales. ¿De México? ¿No? Sí, yo creo que sí. Porque sí hay varios también. Fíjate sí, que... Sí, me late. Hay otro... ¿Viste la película de Hannibal? Claro. Sí, la viste. Muy buenas. ¿Te gustó? Claro. Las cuatro. A mí me impactó. Sí, te impactó. La que aquí no me gustó fue la primera, ¿eh? Tengo que ser sincero. ¿Dragón Rojo o...? No, no, la primera de las... La primera de la serie. De los inocentes. Sí, no me gustó. Okay. No. Como que no carburó ahí. Que no me latió mucho. No digo que sea mala, pero no me agradó mucho. Fíjate que esa película fue inspirada por un asesino serial. Ajá, sí, porque en realidad Hannibal es creado, es claro, de la historieta, claro. No, el personaje como tal no existió. Pero que fue inspirado. Pero fue inspirado. El carnicero de Milwaukee. El carnicero de Milwaukee, efectivamente. Ay, no sé. Ted. Bueno, sí. Esta persona, déjame decirte que mató a muchas mujeres, alrededor de 100 mujeres. Pero era algo que tú mencionabas. El cuate era súper inteligente, se graduó de la Universidad de Washington, es abogado, e inclusive, esto me llamó mucho la atención, fue condecorado por salvarle la vida a un niño. Y posteriormente, después de un amorío fallido, ajá, empieza a asesinar mujeres con la misma línea del que le rompió el corazón, la señora. ¿Cómo es? Y es este, y fue el que inspiró la película de El silencio de los inocentes. Dragon Rojo y Hannibal. Fíjate que también hay otra persona que también está, de hecho inspiró una película, muy, muy bien hecha, me gustó bastante, con esta chava Charlize Theron. Ah, Charlize Theron. La película de Monster. Ajá. ¿No? Donde es una mujer que fue abusada, pues le pusieron una madriz ahí. Uh-huh. Y es el argumento de la película, ¿no? Y a partir de eso se vuelve asesina en serie, que enamora a una chavilla, como que tiene tintes lésbicos. Sí. Pero ahí más bien, en cuanto al entorno de la película, es por un tema de falta de cariño de la chava. Ok. No tanto que en realidad fuera lesbiana como tal. Uh-huh. Sino es tanta su necesidad de afecto de alguien que lo vuelca sobre una chavita. Y bueno, aquí esta chava, esta prostituta, se llama Eileen Worms. Eileen Worms. En realidad no mató a tanta gente, mató a siete hombres. Y en este caso, era gente que trataba de utilizar su servicio, ¿no? Ajá. La chava como que se trastornó, pensaba que la querían nuevamente violentar, ¿no? Y se ponía loca, güey, y se los mataba, güey, se los chingaba. ¿Y cómo? ¿Cómo los mataba? ¿Disparaba? Una arma de fuego. No, pero sí, ya son. Digo, la que estás diciendo ahorita y el anterior son como trastornos afectivos, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí. Que fue inspirado de Hannibal Lecter, por ejemplo, entonces, es que me dejó mi vieja y ya por eso me pongo loco y me pongo a matar gente, o sea, como también dices... Sí, está bien, o sea, ¿qué tipo de broncas tienes para congraciarte con la gente que llegas a eso, no? Sí. Pero fíjate que es chistoso con esta chava, güey. Ajá. ¿Cómo crees que fue que la agarraron? ¿Cómo? Tuvo un accidente de tráfico en el auto de una de sus víctimas. Yo pensé que le habían agarrado dos policías que estaban comiéndose un tamal y la vieron pasar. Madre, era una dona, güey. Una dona. Esos güeyes son de donas y café. Aquí son tamales y atole. Imagínate al pinche jefe Gorgori, güey, tragando tamales y atole. Oye, ¿qué te quedas? De hecho, la chava ya murió. Murió en 2002, ya la condenaron a muerte, si no me equivoco. Hay un asesino serial en particular que a mí me llama la atención, no porque me guste su forma, sino porque más bien se me hace una de las formas más gachas, atroces de hacerlo. Ajá. Lo más gacho, sus víctimas, y yo creo, porque tengo una fijación de miedo hacia los payasos. Ay, güey. Y además me gusta mucho el personaje del Guasón en los cómics. Es maravilloso. Entonces, este asesino serial, John W. Wayne. John Wayne Gacy. Sí, no, está cañón. El payaso asesino, ¿no? Fíjate, ese cuate se disfrazaba de payaso para atraer a los niños. Les daba violín, los torturaba y los asesinaba. Mató a 33 niños enterrados en su sótano. Para los que no entiendan el léxico alcantarillero de este pinche naco, David es violín. A todos sus amigos de otros países les tocaba el violín, no les tocaba ninguna melodía musical, eso lo que hacía era violarlos. Sí, o sea, violarlos es una violación sexual. Así es. Y además era artista, era pintor, pintaba el óleo. Ese, y él, la realidad es que él fue un niño bulliado, digamos. Lo molestaban mucho porque él tenía un cierto sobrepeso cuando era niño. Y además él también fue violado por su padrastro. Oye, yo también sabía de este cuate que tenía unas broncas de homofobia, una onda por el estilo, ¿no? Él como que tenía una homofobia. sino represión homosexual, ¿no? Ajá. Lo que también eso lo orillaba a hacer ese relato. Lo que pasa es que hasta donde tengo entendido lo molestaban diciéndole que, aparte de que era gordito, que era homosexual. Entonces sí era, pero la manera de molestarlo hizo tener ese repudio. Ya, entonces, sí, claro. Entonces, hacia su mismo homosexual. Exactamente. De hecho, hay una película, la verdad es que está súper chafa, pero es una película que se llama El fantasma de John Wendis. Así se llama la película. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo la tengo, la prestó, pero está muy chafa. Además, no te va a gustar. Entonces, ¿para qué chingón me la cuenta? Te voy a decir por qué no te va a gustar. Porque es ese formato de película donde es el clásico investigadores que se meten a su casa. Y son lo que graban las cámaras. Ah, como La bruja de Blair. Ándale, algo así. Entonces, sé que no te va a gustar, pero sí es una película inspirada en este personaje y te cuentan toda su historia. O sea, durante la película te van diciendo cómo era, qué fue lo que le pasó, etcétera, etcétera, etcétera. Y se meten a su casa a investigar, porque ahí tenían los cuerpos de los niños, estaban enterrados en el sótano. Sí, eso sí, los enterraron todos en su sótano. Sí, así es. Es como lo agarraron, fue tanto una babosada, ¿no? No, fíjate que no tanto una babosada. Resulta que los papás de uno de los niños no cede a su búsqueda. Entonces acude obviamente a la policía no lo encuentra. Y entonces toman la decisión de apoyarse en una psíquica. Porque ya en Estados Unidos sí tienen esa creencia, ¿no? Esa oportunidad de que una psíquica o un psíquico te puede ayudar a buscar a una persona perdida. Entonces la psíquica logra dar con las cercanías del lugar hasta que encuentran a esta persona, pero la psíquica sí les dijo a los papás que ya su hijo ya estaba muerto, pero que estaba junto con más personas de su misma edad, que eran niños y jovencitos. Los expedientes secretos X. Muy buena serie, Puta buenísima. Muy buena serie. Y así fue como lo agarraron. Fue por la policía y por la psíquica que lograron dar con su casa. Pero sí está cañón. El tipo era alguien totalmente. Se hubieran llevado a la Panchita, güey. ¿No ves que fue la que encontró al. Con el pendejo ¿cómo se llamaba? El ex procurador. Ruiz. No era Ruiz, era un güey güero, no me acuerdo. Si no me acuerdo, ahorita les digo aquí. Hace mucho tiempo, güey, una estupidez. Que feo, según esto, creo que por lo que encarcelaron una. Ay, creo que fue la gota que derramó el vaso con el hermano del Salinas. ¿A Raúl? Ah, la paca, sí, Raúl Salinas. La paca, ese güey. La paca, sí. La pinche vieja. Que encontró ahí un teatro más. Chafa, güey, armado. El ranchito de Raulito. Es asquerosa esa madre, güey. Pero bueno, ¿sí, no? Sí, cabrón. Sí. ¿Cuál más? El ranchito de Raulito. ¿Cuál más? Fíjate que hay otro cuate, un güey que se llama Albert de Salvo. Ajá. Una persona en Estados Unidos. Que esto fue a principios de la década de los 60. Hubo alrededor de 13 mujeres que fueron violadas y asesinadas por esta persona, por Albert de Salvo. Aquí lo curioso, lo extraño en todo esto es, este cuate se confiesa asesino de 13 de estas mujeres. Uh-huh. Y hay un tema ahí, ya ves que también los pinches recovecos legales, que el abogado defensor o que el fiscal es medio pendejo o qué sé yo. Sin embargo, aquí como que hay un acuerdo entre ellos, entre la defensa y el y ¿cómo llaman estos güeyes? El fiscal, el fiscal. Y al cuate terminan acusándolo nada más de de robo y violencia. ¿Cómo crees? Eso así no pasa. No, ni menos en México. Ni menos en México, ajá. Y pero de violencia, de violación, disculpa. Ah, de violación. De violación y robo. Y esta persona era conocida como el estrangulador de Boston. Ah, sí. Curiosamente, años después, bueno, ya está cumpliendo su condena y todo el rollo el cuate. Y el güey lo encuentran asesinado en su celda. En 1973. ¿Cómo crees? la familia de una de las personas, de una de las supuestas víctimas del estrangulador de Boston, una persona que se llamaba Mary Sullivan. Los familiares como que no creen y solicitan un examen de ADN. Hacen el examen de ADN y ¿qué crees? No era. ¿Qué va este? Entonces, al parecer, la familia sigue buscando al asesino de su hija, y esto como que no, como que da el carpetazo, ¿no? A que en realidad este cuate Anthony Albert es algo, no era el estrangulador de Boston. Entonces, ¿nunca lo agarraron o hasta la fecha no lo han agarrado? No. Está cañón. ¿Qué te parece? Oigan, fíjense que yo tengo uno aquí que estuve investigando. ¿Cómo realmente la verdad supera la ficción? Bien cañonamente. Pues afigúrense ustedes que este tipo que les voy a decir, realmente no se sabe a cuánta gente mató, porque su fijación no era matar gente, sino hacer cosas con los cadáveres. ¿Cómo hacer cosas? Sí, ahí estaba todo lo que hacía, porque hacía cosas literalmente. Saqueaba las tumbas de los cementerios, se llevaba los cuerpos a su casa, los guardaba para... No chingues, hacía muebles. Sí. ¿En serio? Güey, hay una, perdón, que era la nota, hay una lámpara, no sé si se exista, fue algo muy sonado hace algunos años, hace meses creo, una lámpara hecha, la pantalla que le llaman, hecha con piel humana. Con piel, y esa la hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, él hacía, exactamente, hacía sillas con la piel humana, hacía platos con los huesos, cubiertos con los huesos. Era verdaderamente algo extrañísimo, ¿no? Colgaba los cuerpos, le sacaba los órganos. Cuando ya entraron a su casa, encontraron, lo primero que encontraron fueron cuerpos colgados, abiertos, y las estas cosas que él hacía. Se le adjudican únicamente dos asesinatos, pero fíjate lo que hacía, hasta lo apunté, se me hace de lo más, no sé qué pensar de esto, ahí te va. Hacía con las cabezas, las tenía en sus postes de su casa, de su cama. No vamos, hacía lámparas. Sí, hacía lámparas. Güey, es que acabo de postear una. Bueno, ahorita les digo. Fíjate, entonces. Encontraron sus órganos en el refrigerador y un collar hecho con los labios. Con labios, así que los cortaron. No, man. Un collar, espérate, eso no es todo. Y en una caja en su cuarto encontraron 9 vaginas de mujeres. Por favor, eso qué no. Solo se le comprobaron 2 asesinatos, pero se cree que fueron más de 80 los asesinatos que él cometió. Pero su hobby favorito era irse a robar los cadáveres de los padres. Oh, manche. ¿Cómo te quedaste? Cuando leí esto dije, ¿cómo crees? ¿Qué Aníbal Lecter? ¿Qué nada? No está cabrón. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué? Yo creo que sí es una total y absoluta enfermedad. También hacía ropa con la piel humana. Con la piel hacía ropa. Sí. Y como los animales, les quitaba la piel y hacía cosas con la piel humana. Oye, eso está cañón, ¿no? ¿Tú considerarías al doctor Mengele un asesino serial? Híjole, quién sabe, depende. Porque está cabrón, ¿no? Sí. O sea, lo que les hacía. Vivos les inyectaba, creo que petróleo, hacía un chingo de cosas únicamente para medir el dolor, que tanto aguantaban. ¿Cuánto se soportaba? Gracias a este güey también, hay que decirlo, fue, si no me equivoco, donde se inició el tema de el tratamiento para el cáncer, con la quimioterapia y la radioterapia y todo ese desmadre. Fue gracias también, en cierta medida, a este güey. Sus locuras. Pero, o sea, realmente hay, por testimonios de gente que sobrevivió a todo ese desmadre, o sea, Estaba muy cabrón, güey. No era una persona que realmente lo hiciera como tal por el bien de la humanidad, güey. Yo lo consideré tan pinche asesino en serie ese, güey. Pues también. Pero fíjate que él... Es más que a lo mejor placer al dolor, ¿no? Sí, era lo que voy a decir. O sea, más que asesino, como que era nada más la tortura. Ajá. Pero pues igual se los chingaba, todos los mataba, güey. Y ese güey se lo hacía directo. No, no, pero a lo mejor era causa, güey, ¿no? O sea, yo tengo un total de cosas, a ver qué te pasa. Y pues a lo mejor se me pasó la dosis y te mueres, ¿no? Sí, o sea, su intención no era matarlos. Sino nada más saber cuánto aguantas. ¿Sabes por qué? Porque también, o sea, hay gente que pues los tortura a tal edad de repente, ay güey, se murió, ah chingue su madre, ya se me quemó el juguete, vamos por otro. Bueno, es que eso me recuerda, por ejemplo, a lo que pasó con las investigaciones médicas en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Los campos de concentración. Sí, sí, sí. No, pero yo pienso que sí, o sea, sí, efectivamente. Vamos a lo mismo que hace rato estábamos diciendo de los asesinos seriales. Como que son más objetivizados a lo que van a hacer, a un placer propio, no a una causa. Porque hay precisamente, como tú dices, yo voy a investigar esto. A lo mejor se me pasaba de tueste y mataban a la gente, ¿no? A lo mejor esos cuates se insensibilizaron, ¿no? Ajá, sí. De que realmente se les hacía fácil y además que los veían como... como gente inferior a los que tenían los campos de concentración, a los judíos. Y a ver, necesitamos, como si fueran ratas de laboratorio, material, vamos, para pronto, ¿no? Material de laboratorio. Sí, porque por ejemplo, veámoslo así, ¿no? Tú no consideras a un científico que usa varias ratas de laboratorio como un asesino de ratas, ¿no? Pues, si lo transportas a eso, así los veían a los judíos en los campos de concentración. Sí, sí, sí. Entonces lejos pues, experimentaban con esa, vamos a ver qué pasa. Ah, ya vimos, bueno, ching, tráete otro. Entonces lograron avances en cuanto a los límites que tiene el cuerpo humano, ¿no? Que lo llevaban al límite y ya veían, tantito menos, y si le llevamos aquí, ¿qué pasa? Y era prueba y error, y lamentablemente usaban a la gente que tenía en los campos de concentración como ratas. Como ratones de experimentación y les valía gorro, ¿no? O sea, ellos se habían insensibilizado, lo que decíamos al principio de los narcos, ¿no? Y los sicarios, sí, que realmente no es que sean asesinos, sí matan mucha gente, pero no como asesinos serían, a lo mejor esos serían más asesinos en masa, fíjate. Sí, o casuales. Porque el asesino serial, exactamente, el asesino serial pienso que él investiga más a la víctima. O sea, es mediante un patrón fisiológico, algún tipo de raza, color de piel, algo así, escoge a sus víctimas. Sin embargo, al asesino en masa, ese no le importa. O sea, yo voy y me paro a la mitad del Zócalo, en el Grito de Independencia, y exploto una bomba, y pues nada más para ver cuánta gente se muere, ¿no? Pero la gente ni la conoce. Sí, eso sí es cierto. ¿No? Entonces no tienes una referencia directa hacia la persona o algún repudio hacia alguna característica. No, sí, exactamente. Entonces, el asesino serial, pienso que eso sí se consideran asesinos, pero no seriales. Pero no seriales. Pues sí, o sea, por eso hablé de la diccionario. Ya, carajo, agarra tu diccionario. Usa tu diccionario. Usa tu diccionario. Oye, fíjate que hay otro güey yéndonos a otros países. Hay un cuate en Inglaterra, yéndonos otra vez con el buen Jack. Un güey que se llamaba. Un cuate, ese sí. Es que Aaron dejó su legado. Un güey que se llamaba Frederick West. West. Este güey lo que hacía, no necesariamente mataba a sus víctimas. El güey lo que hacía era torturarlas y violarlas. Cañonamente. Y llegó a matar a 11 personas, más o menos. Pero torturó y violó a un friego de gente. Inclusive el cabrón lo hizo con integrantes de su familia. El güey se fue moviendo de relación en relación. Ajá. Hasta, tuvo un par de parejas. Y su segunda pareja inclusive compartió todo este tema de la violación y del asesinato con él, con este güey. ¿Ah, sí? Ajá. estos cuates los arrestan en los 80, los 80, todo su tema de violación y bueno, inclusive el asesinato, fue entre el 67 y el 87. Los atrapan en 1994, los arrestan a los dos. Este cuate, para burlar, digamos, el arresto, se suicida el güey. Y al único que entaman es a su esposa. Ajá. Y la vieja esta, pues fue. Pues me la metieron al tanque de por vida. Sí. Acusada de al menos 10 asesinatos. Entonces imagínate cuánto no se chingaron desde antes. Me imagino. Desde antes de que nos empezaron a detectar que. Y desde antes de que este güey se juntara con la segunda esposa. Sí, ¿no? O sea, porque no traía con la que le pisara, más aparte con la esposa. Ay, papayón. No, está cañón. Papayón. Ese güey está rudo porque volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, ¿qué les pasará por su mente? Para repetirlo una y otra vez. Pues algún desorden psicológico, generalmente, ¿no? Como tú dices, a lo mejor ellos ven placer en el sufrimiento de otra persona, la obtención del poder, volvemos a lo mismo. O sea, son ya patologías que a lo mejor un psicólogo nos podría explicar más, de que pues, una persona normal no es insensible al sufrimiento de otros. La mayoría, afortunadamente, no lo somos, ¿no? Claro. Tú ves a alguna persona en desgracia, alguien que atropella, ¿no? Alguien que se cae en la calle, y tu primer reacción a lo mejor es ayudar. Sí. No es empujarla más o algo por el estilo, ¿no? Pero afortunadamente. Sí, ¿dónde te vas a caer, ching? O sea, vamos con la señora. ¿Dónde se cae el teléfono? Sí, no, efectivamente. Fíjate que algo que yo digo, no son justificables en ningún momento. Pero yo creo que lo más imperdonable de lo imperdonable no son los violadores de niños. Sí, por eso mencionaba eso yo a John Wilson. ¿No? Pero fíjate que hay otro todavía más cabrón. Sí. Un güey, un colombiano, que le apodaban La Bestia. La Bestia. El güey este se llamaba Luis Eduardo Garavito. ¿Cómo? Luis Eduardo Garavito. Garavito. Un güey que confesó 150 violaciones y asesinatos de niños en Colombia, aunque creen que la cifra podría alcanzar hasta 300. A este cabrón lo arrestaron en abril del 99, después de una investigación que duró una buena temporada, más de un año, y lo arrestaron en 1999. Encontraron los cuerpos y presentaban signos de haber sido atacados y mutilados. O sea, güey, los violaba, los torturaba. Y ahorita el cuate, lo más cabrón de todo es que el güey lo sentenciaron a 30 años. Ay, no manches. ¿Por qué? Porque es la máxima pena en Colombia por asesinato. Pero por tatema, ¿no? Pues sí, por lo que iba yo a decir, pero fueron 300, ¿no? Exactamente, o sea, por ejemplo, es por asesinato. De por 300 años. Ajá. Y la referencia que me encontré es que, eso se lo voy a leer, la sentencia consideran que puede ser extendida porque existen crímenes que no confesó y por los cuales aún no ha sido condenado. Pero pues imagínate, cabrón. Pero pues este, ahí cuánto, o sea, con su ley de los colombianos, o sea, güey, si los confiesa, ¿qué cuánto lo van a echar otros 2-3 años? Sí, no sé, sí, no, man. ¿Se la van a refrendar o qué? Se la van a refrendar. Porque, fíjate, pues que así con más de, digo, ya pasando de 4 o 5, digo, con uno, ¿no? Con un asesinato ya te dan 30 años. Por favor, sí. 300. Y con 3, sí, bueno, con 150 confesados. Sí, 450. Es como cadena perpetua ya de a tiempo, ¿no? Sí, no, sí. Es que ya no hay pena de muerte, ¿no? No, creo que no. No, los gringos, güey. Los gringos sí, creo que en Perú, ¿no? Sí, creo que sí. Pero en Colombia, ¿no? Como que había de pensar en regresar al Edad Media un poquito, ¿no? Fíjate que sí, yo es lo que voy a decir, yo con la pena de muerte no estoy tan de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en algo más cañón para esa gente. Ay, pensé que dije en la rehabilitación. Es que fíjate que, bueno, ahí entran todos los pedos de pendejada de derechos humanos, esas manadas, ¿no? Que yo pienso que al tú estar violentando el derecho de otro ser humano, tú ya perdiste tu derecho humano. Exactamente. Yo, o sea, para mi gusto. Para mi gusto, al momento en que tú haces eso y estás cometiendo un crimen contra otra persona, tú ya estás perdiendo esos derechos. Ajá, sí. Pero bueno, ¿no? Muy las pinches leyes locas de aquí. Exactamente. No, pero fíjate que sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, en el, porque aquí también en México se da mucho, ¿no? Ya me acordé. A lo que iba es que tú me dices, bueno, esos cuates hay que torturarlos. Como que pienso que esa sería también saciar más la... Caer en la pinche morra. Caer en el mismo, exactamente. ¿Y en qué momento vas a... Como tú torturaste, o sea, también te voy a hacer eso, ¿no? O sea, el código de Hammurabi, ¿no? Finalmente, ojo por ojo. Si tú hiciste eso, también te lo voy a hacer a ti. O sea, yo pienso que sí sería caer en eso, o sea... Algo, a lo mejor no más humano, pero yo pienso que más... Más terminante. Más lógico, más determinante es realmente ver y decir, a ver, yo analizo las causas, ¿por qué lo hiciste? Por tal, tal, tal cosa. ¿Tiene solución? ¿Se puede rehabilitar? No, pues que sí, porque a lo mejor fue su primer o su segundo asesinato y dijo que su viejo lo dejó, o atropellaron a su perro, lo que sea, ¿no? ¿Se puede rehabilitar? Sí, pues rehabilítenlo. No, este güey ya mató 50, la neta está loco, de niño lo violó su papá, luego su mamá y luego el perro, ¿no? Entonces no tiene ni solución, chíngenselo. ¿Y el perro tiene rehabilitación? Pues igual sí, pero ya se murió. Sí tenía rehabilitación, pero ya se chingó. Bueno, a lo que me refiero es realmente ver las causas perdidas, ¿no? Sí. O sea, si tu mal tiene una solución probable, dices, bueno, lo rehabilitamos. Pero si tú ves que el cuate jamás no se va a rehabilitar, o sea, es como varios ratas, ¿no? O sea, entran un año a la cárcel, salen y vuelven a robar, regresan a la cárcel otros dos años, salen y vuelven a robar. O sea, ¿realmente crees que una persona sí se va a rehabilitar? No, y aparte de eso, pues, es la carga social. Tiene, exactamente. Estamos, o sea, manteniendo ¿tiene esos pinches delincuentes. No, no tiene solución. Pues, mátelo, güey. O sea, chíquenselo. Es así. Sí. ¿Sería algún bien para la humanidad? Pues, no. Es más bien para los puercos asesinos de Hannibal Lecter. De Hannibal. Sí. Entonces échaselo a los puercos. ¿Has oído hablar del asesino del Zodíaco? Sí. ¿Tiene algo que ver con los caballeros del Zodíaco? No, pero sí con los signos zodiacales. Ah, pues no, no hay de la verga. ¿Qué de a Pegaso, no? ¿A Pegaso? ¿Trae una armadura dorada? No, no, no. Se mató el pinche Sean, ¿no? Lo mataron por foto. Perdón. Oye, que de hecho sí, no digo, bueno, no, no voy a hablar de eso. Porque luego empezamos a desvariar el Inca. Ajá, sí, exacto. Sí, ¿qué caña? Sí, es la edad, ya, la pinche edad ya valió una. Fíjate que este güey, en aproximadamente 1968 y 1969, hubo un tema por ahí muy sonado. De hecho, también hicieron una película al respecto, donde era un güey que asesinaba a la gente y utilizaba ciertas referencias al Zodiac. ¿Al Zodiac? Se dice que, bueno, algunas de las víctimas que sobrevivieron a los ataques de este güey lo lograron identificar a una cierta persona, pero cuando hicieron el análisis del ADN de las víctimas, resulta que no fue. No era esta persona. Se dice que fueron siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, entre 16 y 69 años. Las personas que este cuate mató. No fue ADN, fueron las huellas. Huellas dactilares. ¿No? Del supuesto, la supuesta persona que identificaron. Y lo interesante de esto es que es alguien que hasta el momento no ha sido atrapado. En 2004, la investigación se declaró inactiva y en 2007 la volvieron a abrir. volvió a matar o algo por el estilo. Al parecer sí. Yo hacía referencia a los signos zodiacales. Eso es de los recientes, así como una mata viejitas, ¿no? Que en México, sé que no tiene tantos que, años, ¿no? Que ya hay que cortarle aquí y hacer uno, ¿no? De asesinos seriales en México. Sí, vamos a hacer uno de asesinos seriales en México, va a ser el siguiente, y pues mientras tanto, mientras investigamos más asesinos. Sí, hay que hacer otro porque son un buen, ¿eh? Son Rusia, Italia. Hay uno de Ucrania. O los ucranianos. En Argentina, también. Yo pienso que hay en todos los países realmente, ¿no? Sí. Pero vamos a lo mismo, o sea, están latentes en todos los países. A lo mejor en este mismo cuarto hay algo. Exacto. Allá está. Puede ser, ¿no? Es como este cuate que te decías, el que mataron a su familia en la frontera. Uh-huh. ¿Cómo se llama? Felipe Espinosa. Felipe Espinosa. Sí, o sea, que finalmente a lo mejor pues, toda su vida no tuvo nada de eso, ¿no? Y que fue más por venganza. Sí. Pero sin embargo el detonante fue que mataron a su familia, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor empezó a matar por venganza y después lo acabó haciendo por placer. Exactamente. Un Punisher cualquiera, sí, que matan a su familia y se convierte en el asesino más mendigo que pudiste haber conocido. Y fíjate que, bueno, era más una última referencia al asesino zodiaco. Este cuate lo que hacía era que les mandaban notas a manera de criptograma a la policía, dándoles la pista de quién iba a ser su siguiente víctima. ¿Ah, sí? Un Edward Nigma cualquiera. O sea, el cabrón les aventaba ahí la... El buscapié. O sea, es muy... Lo que decíamos, ¿no? Sí, muy gente inteligente. Muy inteligente, cabrón. Y tanto que el güey sigue suelto. Bueno, pero vamos a ver, ¿no? Porque entramos otra vez en las discrepancias del asesino serial. Ahorita que veamos de algo de en el otro programa, los de asesinos en serie en México, hay algunos que considero que no entra en esa característica de muy inteligentes, pero sí de muy sádicos. Sí. Astutos, ¿no? Astutos. Sería como que la referencia. No, sí eran astutos, pero no eran inteligentes. Sí, no, y hay otros más psicópatas, Charles Manson, por ejemplo. O sea, sí. ¿Cuántas muertes no causó? El hijo de Sam, ¿no? Sí, fíjate que ya para terminar, déjenme leerles algo de este cuate. Uh-huh. Del signo del zodiaco, donde lograron descifrar, un criptograma de 408 símbolos. Ajá. Y esto es lo que dice: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que acostarse con una chica. Y la mejor parte es que cuando me muera, voy a renacer en el paraíso. Y todos los que he matado serán mis súbditos. No daré mi nombre porque ustedes tratarán de retrasar o de detener mi recolección de súbditos para mi vida en el más allá. Este cuate realmente tenía su firme creencia de que cuando se muriera todos se iban a hacer como sus esclavos, ¿no? Algo como lo que tenían los egipcios, que los egipcios a veces llegaban a los enterraban junto con sus sirvientes, vaya, sí. Incluso sus mascotas, para el más allá. Entonces este canijo tenía realmente una creencia, volvemos a los trastornos psicológicos, sí. ¿No? Tenía una creencia de ser un semidios, o sea, el poder en exceso. Pero está como acá, ¿no? Pues él se cree como Dios, ¿no? Sí. Y pero no enviaba las notas a la policía, o sea, se enviaba al periódico. Y el periódico, ahorita que estaba leyendo esto, no estaba buscando esa nota, quería leérselas así tal cual. Lo descifran el 8 de agosto de 1969, una semana después de que recibieran el criptograma. Donald y Betty Harden. Ellos descifran esto. Una semana les costó descifrar. Está cañón. Pues bueno. Muy bien. Recuérdanos nuestras redes sociales, por favor, Adrián. Redes sociales. Se me olvidaron todas. Ah, pues es que eres un inútil. Nuestra página de... Tú no puedes ser el asesino serial. Sí. Te hace falta como 50 puntos IQ de menos. Nuestra página de Escalofrío es... de Facebook, perdón. Perdón. Otro. Es... 20 puntos abajo. Esa es una muestra muy clara de la que lo pendejo si se pega. Sí. Ya ves, un beso. No, pues ya ves, es que va así, pero es que ya. Porque se termina el programa, se me echa a correr. Nuestra página de Facebook, www.facebook.com/rescalofrío. Nuestro Twitter, arroba Uriradio. Ahí encuentran Rescalofrío y Arkham juntos. Y si quieren escribirnos algo, escribamos a radioescalofrío1 @gmail.com. Para que nos escriban y tengan una comunicación con nosotros. Directa, que nos hagan sugerencias, qué tipos de programas quieren que hagamos. Que nos digan qué les pareció la grabación del programa en vivo. Ah, sí, exactamente. Sí. Que ahora vamos a encajolar al Uriel para traerlo de nuevo a la civilización. Que lo amarremos. No, para llevarle a la civilización ya es. No, no, por eso. O sea, ya que lo regresemos a la ciudad. Si quieren que se vaya en la parrilla de algún autobús o tráiler o algo así, o... No sé, ¿no? Fíjate, por estafeta, no podemos enviar. Oye, ¿sabes qué? Que ya hemos estado cumpliendo algunas sugerencias que nos dieron. Este de asesinos seriales, el de Nahuales, también fue una sugerencia que nos hicieron. Entonces, sí les hacemos caso a sus comentarios. No importa cuál es el. No, sí importa. Luego te digo. Bueno, nos vemos en el siguiente programa. No te pateamos, güey. No. Y la gente lo pidió. Pero no por correo. Pero es en el Facebook. Eso sí. Y te dijeron que te metíamos tus pinches patines, güey, y te dimos chance. Ah, pero eso fue. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso fue porque tú diste la sugerencia. A patadas o amarrado o como. Pues tú mismo diste la sugerencia. La gente sugirió. Y la gente dijo, bueno, así. Está bien. Dijeron que por la buena, güey. Por la buena. Y si no, aparte. Ah, sí, güey, y por eso te amarramos, cabrón, y te echamos a la cajuela. Está bien. Bueno, pues muchas gracias, amigos, por su tiempo, por estar aquí con nosotros, por seguir haciendo de Escalofrío una experiencia para ustedes y para nosotros. Muchas gracias y nos seguimos viendo en la próxima. Hasta luego. ¿Estás listo, cabrón? Pues ya, güey, ya llegamos, cabrón. ¿Cómo que ya llegamos, güey? Porque este güey viene dando mucha pinche lata, güey. Cabrón, ¿cómo ves? Lo bueno que le subí el... ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! No sé, hace rato como pasamos la caseta, güey. ¡Pinche chango, cabrón! Te voy a meter unos pinches patines otra vez, ¿eh? Como pasamos la caseta, güey, que no manches, güey, no mames. Más para que vean que sí lo trajimos a huevo. ¡Cabrón! ¡Vale, babosito! ¡Pinche chango! ¿Cómo se abre esta madre? No, que no venías, bueno, cabrón. No, que no te traíamos, güey. No, que no, pinche mono. Te dije, cabrón. ¿Eh? A ver, güey. Ahora sí, pinche chango. Mande, cabrón. Entonces, ¿cómo le amarraste el pinche calcetín aquí, güey? A huevo, ¿eh? Para que vean. No, hasta amordazado lo trajimos al cabrón. Y ese calcetín ya me está privando de mi libertad. Cállate, cabrón. Cállate. Ay, ese puto. Ese pinche chango. Unos pinches patines. ¿Privan tu libertad? Mira, otro pinche patín. Órale, cabrón. Dale su libertad, dale, güey, para que no esté chingando aquí. No, me pidieron de mi libertad. Fíjate, estoy todo tullido, güey. Te pudimos traer por la buena. Ajá, cabrón. Mira, hay dos lugares